años atrás, los egipcios adoraban a Osirio, un dios poderoso, al que todo respetaban. Hoy los años han pasado y Osiris sigue triunfando. Osiris dice adelante, ¡hey!, y nada lo detendrá. Cuando venga, R cigarro, R con R barril, rápidos corren los carros cargados de azúcar, ferrocarril.